3. Now you take part in the same conversation. Say your line after the English prompt. I like your new house very much. Me gusta mucho tu casa nueva. Gracias, Pedro. La casa es muy cómoda y bonita. How many bedrooms does it have? ¿Cuántas habitaciones tiene? Es muy grande. Tiene 4 dormitorios. And the living room? Y la sala. It's so large. Es tan grande. Ah, y tiene 3 baños, cocina, comedor, garaje, oficina, hasta una piscina. It's the ideal house for a family of 6. Es la casa ideal para una familia de 6 personas. Estoy muy contenta con la decisión. I like the color of the walls a lot. Me gusta mucho el color de las paredes. Bueno, hay paredes de varios colores. Depende de la habitación. I like light blue for Carlito's bedroom. Me gusta el azul claro para la habitación de Carlitos. Y ese rosado va muy bien con la habitación de Anita. And now you need to buy the furniture. Y ahora necesitas comprar los muebles. Bueno, tengo muebles para las habitaciones. Pero necesito comprar para la sala y el comedor. What style do you prefer? ¿Qué estilo prefieres? Yo prefiero un estilo moderno, pero económico también.